Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ignoro quién eligió a Héctor Moreno para que leyera la carta de disculpa de los seleccionados, pero quien lo hizo no lo quiere. La redacción misma de la carta, bueno, el conflicto de Fox con Borges y el patinón. Durante el homenaje a José Emilio Pacheco en la Asamblea del Distrito Federal, fíjese que le atribuyeron la autoría de una pieza teatral, un tranvía llamado Deseo, que es un clásico de Tennessee Williams. Bueno, todo esto reafirma en mí la idea de que nuestro principal problema es la educación. Da pena ver cómo cualquier minero chileno rescatado, después de estar sometido a un brutal periodo de estrés, sale a la superficie y contesta de corridito todo lo que le preguntan y aún lo que no. En tanto que nuestro lenguaje va cayendo y levantando lleno de dudas, de ve y otras muletillas que ni al caso. Cualquier reportero que haga una encuesta encontrará el trabajo de edición más arduo que la encuesta misma. Tambaleo, medias frases, silencios. Y no hablo solo del peatón sometido a la presión de un micrófono, sino de casi todo mundo, desde presidentes hasta comentaristas, empezando por mí, que sufro del mismo pie y voy dejando huellas de cojo para demostrarlo. Atribuir la mala educación a la profesora Elba Ester y su liderazgo protector de la medianía es holganza. El problema existía antes de su llegada y persistirá, me temo, después de que deje su cargo, si es que algún día esto ocurre. No, el problema va más allá. Tengo para mí que tantos años de sometimiento al tlatoani, al conquistador, al priato, y a esa máscara que creamos en un afán de sobrevivencia para ocultar lo que pensamos, han opacado nuestra facultad de pensar con claridad y de expresarnos así. No me refiero a la educación como un atesoramiento de datos, sino de aprender cómo aprender, a expresarnos, a relacionarnos, a saber hacer cosas, a competir, a convivir. ¿Por qué muchos extranjeros que llegan a México triunfan? Nos lo hemos preguntado usted también, ¿no? Malinchismo aparte, porque generalmente se expresan mejor, hablan más fuerte y más claro. Saben usar la primera tarjeta de presentación del ser humano, el lenguaje. Frente a una competencia llena de dudas y cargada de timidez, hombre, arrasan. Vemos extranjeros en posiciones que bien podrían haber sido para mexicanos, sin que esto signifique un reclamo chauvinista, al contrario. El caso de los chilenos rescatados en la mina, en muchos aspectos es una lección. Encabezados en la caverna por un líder cuya autoridad nunca estuvo en duda, y en la superficie por un presidente que la pescó al vuelo, dieron una lección de cómo hace las cosas un pueblo educado. Educarse es un trabajo personal. Saber más y ser mejores es una labor demasiado importante para confiarla a un nuevo aumento de presupuesto o a la creación de nuevos organismos burocráticos. Vencer nuestra indolencia y estimular nuestras facultades es tarea personal. Solo la educación puede hacernos sólidos, libres, no hay más. No tengo duda de que cada uno de nosotros sabe cómo ayudarse. Mire, en Iniciativa México está esta promoción. Hay muchas lecciones, pero hay mucho México. Hay muchos mexicanos de los cuales aprender. La cuestión es privilegiar nuestros valores al elegirlos e imitarlos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.